Venezuela fuera de serie. Nombre individual. Colibrí tijereta. David está al pie del cerro del Humo de Paria, isla boscosa con especies de animales únicas en el mundo. Es de madrugada. Apura el paso para adentrarse al bosque antes de que aparezca el sol. Pues es al amanecer cuando hay mayor posibilidad de ver al elegante y vistoso colibrí tijereta. Camina con la cámara en mano, en la penumbra. Quiere grabar al brillante verde violeta, colibrí tijereta. Exclusivo de Venezuela. De pronto, el bosque se llena de zumbidos y siluetas de pájaros. El sol acaba de salir. David se detiene, sin saber a dónde mirar. Hay demasiados pájaros en movimiento. ¿Podrá avistar y grabar a este extraordinario colibrí que solo habita en Paria? ¿Sabe que esta minúscula ave tiene una cola en forma de tijera, más larga que su cuerpo y pico juntos? Característica singular que lo hace muy atractivo. Con ansiedad, mira y mira de un lado a otro. Ya ha pasado una hora y el calor comienza a sentirse. El movimiento de los pájaros disminuye, cuando de repente, en una bromelia próxima a él, se posa esta fascinante ave. David contiene la respiración y sigilosamente graba el colibrí tijereta. Ave venezolana, rara, única y fuera de serie. Esto es Venezuela fuera de serie. Venezuela fuera de serie. Archivo procesado y memorizado. Creación y realización y todo lo demás. Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.